11:57 minutos. Vamos a quedarnos ya con citas del fin de semana y de la jornada, en concreto de hoy viernes. Ya les hemos venido hablando de, sin duda, el acto central en torno a lo que es la conmemoración, la celebración del Día del Petaquero en nuestra localidad. Estamos hablando de un homenaje que se realiza tanto a empresarios como a trabajadores. Un homenaje que en concreto, por ejemplo, en el día de hoy se va a dedicar a don Pedro Jaén Gago y don Rafael Morales Medinilla en la categoría de trabajadores y don José Gómez Candil como empresario, que seguro, de hecho, se podría ampliar y un poco también lo que se pretende, la idea de este Día del Petaquero y de este acto que se vean reflejados los ubriqueños, los trabajadores, los empresarios, que seguro todos ellos se lo merecerían, pero bueno, hay que seleccionar cada año a unos nombres concretos dentro de las candidaturas presentadas. De ello ya hablamos y anunciamos estos nombres semanas atrás. Vamos a hablar del acto que nos espera esta tarde a las 8 en el convento de Capuchinos con una de las técnicos del Museo de la Piel, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Maribel Lobato, buenos días. Buenos días. Pues ya decimos, llegó la jornada tan especial, además, muy emotiva, como siempre constituye este acto, ¿no? Pues la verdad es que sí, has dicho tú unas palabras muy bien dichas, que es verdad que se le podía dar a muchísima gente más, porque nombres tenemos y personas que se han dedicado al mundo de la piel como una tarea exclusiva. Hay muchísima gente, pero bueno, siempre hay personas que hay que elegir, y la verdad nos resulta un poco duro, pero bueno, ya tenemos a estas tres personas, que en esta ocasión pues está un empresario y dos trabajadores. ¿Por qué dos trabajadores? Pues porque sacaron el mismo número de puntuación y el jurado que estuvo presente decidió que se le diera a los dos. Así que estupendamente, porque realmente no hubo que hacer otra votación de nuevo, sino que se eligieron a los dos, a Pedro y a Rafael. Hay que decir que bueno, pues los colectivos presentes, ¿no?, en aquella reunión de la que ya hablamos, pues iban puntuando a las diferentes candidaturas. Había un buen número de candidaturas presentadas, además había existido mucha participación de nuevo, ¿no?, este año. Y bueno, pues esos nombres que no han podido ser este año, pues de todas formas se tienen en cuenta para próximos años, sin duda, además de los que se vayan bueno, pues añadiendo, ¿no?, en próximas ediciones. Pues la verdad es que sí, porque ya sabemos que esto es una cosa muy democrática, se llaman a todas las asociaciones, a sindicatos, a empresarios, a todas las personas que tienen alguna representación en Ubrique, a asociaciones culturales, y todos ellos pues vienen, asisten y traen su listado de personas posibles para este día, ¿no? Y entonces pues entre todos votan, hacen sus votaciones y siempre se elige pues a las personas que traen ellos. Y realmente pues este año pues han sido estos tres, que son personajes muy interesantes como todos los demás. Y por supuesto que siempre se tiene en cuenta a todas esas personas que, por ejemplo, llevan ya dos o tres años quedando en puerta, pues también se tiene en cuenta, porque se han traído varios años a mismas personas que a lo largo del tiempo pues van saliendo todos para este día tan especial para ellos, ¿no? Decíamos, ¿no?, que tal y como ocurriera el año pasado, ¿no?, si no me equivoco, pues se ha optado por dar los nombres, hacerlo público directamente después de esa reunión. Lo hacíamos público aquí en la mañana, porque bueno, otras veces se había dejado para el último momento como una sorpresa, pero bueno, sí que es cierto que tú ya además nos comentabas, ¿no?, que en muchos casos, bueno, pues al final, por lo que fuera, pues esa persona ya se había enterado antes, otros no, y además, bueno, pues hacía que amigos, familiares, al final no se enteraran del acto de homenaje, y por tanto, bueno, pues se optó por esta medida, ¿no? Efectivamente, es que siempre lo teníamos como un poco así para darle a ese señor o a esa señora ese día como algo muy especial, lo traían la familia y al final se veía con ese mérito, ¿no? Pues este año se decidió de hacerlo público, porque es verdad que después se enteran muchos familiares, incluso algunos amigos, y siempre nos dan las quejas de que, hombre, han homenajeado a mi amigo y yo ni me he enterado. Qué lástima, que quería verlo acompañado. Pues este año, entre toda la gente participante en este acto, se decidió que se iba a hacer público inmediatamente detrás de la elección. Y así se ha hecho, y creo que es lo más positivo. Hay que decir que de cara al próximo año se va a añadir, digo como también se habló, ¿no?, en esa reunión, se va a añadir una nueva categoría, además de trabajadores y empresarios, va a haber la categoría de viajantes, ¿no? Efectivamente, el personaje viajante también ha tenido una relevancia muy importante en el mundo de la piel, porque son los que cara a cara han luchado fuera para poder llevar nuestros productos a distintos puntos de España y del extranjero. Pues bien, estos personajes casi siempre coinciden con empresarios, ¿eh? Porque los empresarios, es muy raro que no te encuentres a un empresario que también haya ejercido de viajante. Pero también hay que contemplarlo, porque después hay algunos viajantes que han sido solo viajantes, pero coincide muchas veces en que estos viajantes también han sido fabricantes, que son los que en primera persona llevaban sus maletas llenas para enseñar sus productos de su fábrica a todas partes de España y del mundo. Así que va a haber, por tanto, el año próximo ya, galardonados en esas tres categorías. Efectivamente. Si te parece, nos centramos, Maribel, en el acto de esta tarde. Será a partir de las 8. ¿En qué consistirá? Pues mira, el acto va a consistir en, por supuesto, darle la bienvenida a todas las personas que se quieran acercar, familiares y ellos. También habrá una representación del ayuntamiento aquí presente. Y este año hemos hecho algo muy especial, que tuvo una idea nuestro compañero de trabajo, Paco Solano, de hacer un lacito especial en piel para dárselo a todos los asistentes. Y ya los tenemos confeccionados y se le va a dar a todos los asistentes hasta que se acabe lo que hay. Así es que vamos a tener un lacito conmemorativo del Día del Petaquero, hecho en piel, por supuesto, que irá, cada persona se lo pondrá en su solapa. Y seguidamente pues daremos paso a la lectura de los galardonados, haciendo un poco de currículum de su trayectoria laboral, así como algún familiar que quiera pues tener algunas palabras para ellos, ¿no? Todo ese espacio pues se le deja a ellos también para que se les comente algo de la familia, ¿no? Y después pues tendremos una coral que nos va a deleitar este año para hacer un recorrido por la música de estas personas, para que ellos se sientan un poco también acogidos por este tipo de eventos, ¿no? Y también, pues, detrás habrá una copita que será una copita nada más, que no va a ser una cosa grande, porque no están los tiempos para ello, pero también una copita, pues, de agradecimiento a todos los que estén presentes y darle, pues, ese agradecimiento a esos personajes que verdaderamente son los que se lo merecen, que son los trabajadores y empresarios de la piel. Pues todo ello a partir de las 8 de esta tarde, en un acto público, por supuesto, al que pueden acudir. Y bueno, pues que, como decíamos anteriormente, además sirve de homenaje, en definitiva, ¿no?, a todos los trabajadores y empresarios de nuestra localidad que han volcado toda su vida, ¿no?, en lo que es el sector de la piel, y gracias a todo ello, ¿no?, pues contamos con una industria tan prestigiosa a nivel nacional e internacional. Bueno, pues también te voy a decir que este año, también nunca se había hecho antes, pero este año también vamos a tener algunas piezas emblemáticas hechas por nuestros trabajadores. Y estas personas las vamos a tener en cuenta todos los años para que estas personas que tienen una habilidad especial con sus manos, que hayan hecho cosas muy especiales, por ejemplo, este año vamos a tener los escudos de hechos a mano de Federico López, y también vamos a tener de Juan Torres, vamos a tener pues unas piezas hechas muy escrupulosamente, que entre ellas están un dominó y también un ajedrez, hecho totalmente en pie. Así que va a ser otro atractivo más que vamos a tener, y en lo sucesivo, que la gente que me esté escuchando, que alguien que tenga algo especial, que sabemos que todos ellos tienen cosas especiales, porque son gente tan habilidosa que siempre están inventando cosas para hacer con sus manos y con su inteligencia. Entonces vamos a tener aquí siempre, en esta ocasión del Día del Petaquero, vamos a tener esas piezas tan bien hechas y tan escrupulosamente hechas por estas personas tan, tan habilidosas con sus manos, y las vamos a tener aquí presentes para que todos los que vengan pues también puedan ver el arte de los compañeros, ¿no? Pues ahí queda, eso en torno al Museo de la Piel y un poco cómo se va a engalanar también de cara a lo que es este acto de homenaje. Hay que decir que un Museo de la Piel que, en otro orden de cosas, bueno, pues sigue recibiendo multitudes de visitas, y por ejemplo el pasado fin de semana fue epicentro, además de visita relacionado con todos los actos que había con motivo de ese fin de semana del Día del Petaquero en Móvex. Pues hubo muchísimas visitas, ¿no?, a lo que es el Museo de la Piel, ¿no? Pues ahí vemos cómo se ha cortado la llamada justo, bueno, pues, en estos instantes, así que vamos a quedarnos enseguida con lo que bueno, pues es intentar recuperar, ¿no?, esa línea telefónica. Estamos hablando de estos encuentros de oficios del cuero que en el caso del pasado fin de semana sus integrantes, los participantes, por ejemplo, entre otras visitas realizadas en Ubrique, estuvieron, por supuesto, en el Museo de la Piel. Aunque, bueno, pues es solo un tema más que estamos abordando dentro de lo que es el acto central en el día de hoy, ese homenaje a partir de las 8 de la tarde en el Museo de la Piel, Convento de Capuchinos, en torno a trabajadores y empresarios. Parece que, bueno, pues esa línea telefónica no es que se haya cortado, sino que, bueno, pues no hay batería en la terminal desde la que estaba hablando Maribel Lobato. También es cierto que, bueno, habíamos ya ofrecido todos los datos al respecto sobre lo que va a ser el acto de esta tarde y, por tanto, nos vamos a quedar aquí simplemente. Las cosas de las nuevas tecnologías, la batería que fallaba ahí y, bueno, pues simplemente ya estábamos en el final de este encuentro. Nos vamos a quedar ahí con todos esos detalles que, de todas maneras, les hemos ofrecido sobre lo que será ese acto de reconocimiento los trabajadores y empresarios seleccionados en esta edición de este homenaje del Día del Petaquero. Recuerden, don Pedro Jaén Gago y don Rafael Morales Medinilla en la categoría de trabajadores y en la categoría de empresarios, don José Gómez Candil. Desde aquí nuestra enhorabuena, por supuesto, a todos ellos. E insistimos en que son un reflejo del homenaje que hay que hacer a todos los trabajadores y empresarios que se han dejado la piel, nunca mejor dicho, el sudor, la loza, para, bueno, pues que este pueblo salga adelante. Un acto siempre muy simbólico y muy entrañable, el de esta tarde, a partir de las 8 en el Convento de Capuchinos. 12 y 10 minutos, vamos a seguir con más citas, eso va a ser ya enseguida.